reconoce a todas aquellas empresas que incluyen dentro de sus filas a personas con alguna discapacidad, adultos mayores, que incentivan a que las personas que están dentro de la empresa sigan teniendo un crecimiento profesional, sigan teniendo un crecimiento dentro de la empresa. Eso nos motiva a seguir adelante. Junto a nosotros, algunos DIF municipales del estado de Sinaloa recibieron también el distintivo. Eso nos tiene realmente muy contentos porque nos motiva a seguir trabajando y velando por los grupos más vulnerables del estado de Sinaloa en materia de inclusión laboral. Para el Servicio Nacional del Empleo es sumamente importante que todas las acciones de empleabilidad, de fortalecer a la empleabilidad, estén encaminadas precisamente al apoyo a las personas que más nos necesitan, que son ellas a veces el principal motor de algunas de las familias que integran la gran familia sinaloense.